El lobo yacerá junto al cordero, la pantera yacerá junto al león. Así dice la profecía milenaria del profeta Isaías en la visión de un reino de paz en el que el hombre y el animal y también los animales entre sí vivirán en paz. En la tierra pacífica se cumple esta visión. Florian es una de las personas que cuida de algunos animales que han encontrado aquí su hogar. Florian, ¿has visto aquí alguna vez algún lobo yaciendo junto a un cordero? Pues no, aquí nunca he visto a ningún lobo y tampoco he visto a ninguna pantera, porque estos animales simplemente no viven en estas latitudes, o mejor dicho, aún no viven aquí. Tal vez algún día vengan, pero aquí es así que, por ejemplo, las ovejas y los toros conviven muy bien juntos y pastan juntos en un prado. Se hicieron amigos desde un comienzo y nunca se han hecho daño. O sea que las ovejas están junto con los toros en un mismo prado y que todos pastan juntos. Así es, exactamente. Pastan juntos y se mueven por todas partes sin problema. Casi no se puede creer. Sí, sí, es así. Podemos ir juntos a verlo. Aquí vemos ya los toros en el prado y las ovejas viven junto a ellos. Aquí al lado tienen ellas su cobertizo y ahora vamos a dejar que las ovejas pasen al terreno de los toros. ¿De verdad? Bien, de acuerdo. Pues vamos. Oye, mira, de verdad que no tienen ningún miedo. No, en absoluto. Qué bueno. Veo que por el momento simplemente corretean por aquí y en realidad no se interesan por los toros, ¿verdad? No, por la mañana cuando vienen aquí lo más interesante es en primer lugar la comida. Así que primero pastan durante un buen rato, los toros también, y luego cuando han comido suficiente, puesto que son rumiantes, la mayoría de las veces se tumban y rumian. Y entonces tanto los toros como las ovejas se distribuyen mezclados por todo el prado para rumiar. Naturalmente que sería ideal si aquí no hubiesen cercos y si todos los animales pudiesen mezclarse así, pudiendo ir donde ellos quisieran. Sí, esa es también la meta para el futuro, que no existan cercos ni vallas, que los animales puedan vivir de nuevo en libertad, en los bosques, en los prados, pero por el momento hay aún demasiados peligros, también para los animales. Pensemos tan solo en los coches, también hay cazadores, y estos sí que son un peligro aún mayor para los animales. Por eso, por el momento, aún no es posible quitar las vallas. Para esto es necesario tener también muchos, muchos terrenos en los que los animales pudieran andar simplemente en libertad, en los que pudieran moverse con completa libertad, pero algún día sí que será realidad. Da casi la impresión de que buscan la compañía de otras especies, ¿verdad? Seguramente les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros, los seres humanos, de alguna forma llevamos en nosotros una necesidad de armonía y también buscamos la compañía de los animales. Nos alegramos cuando vemos animales y cuando de pronto tenemos contacto con ellos. A los animales les sucede lo mismo. Ellos también buscan la unidad con otros animales de su misma especie, con animales de otras especies y también con los seres humanos. Solo que con los seres humanos a menudo tienen dificultades porque normalmente de estos solo han recibido malos tratos y de entrada los temen. ¿Hay en la tierra pacífica otros rebaños que también conviven y comparten los prados? Sí, por ejemplo, los burros y las ovejas de la raza Camerún están juntos en un prado. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Están allá arriba, míralos. Vayamos a donde Ralph y podrás verlo. Oh, me encantaría ir allí. Pues vamos allá. Pues bien, ya estoy aquí con Ralph en este otro prado. Es donde se encuentran las ovejas de la raza Camerún. Pero no solamente es su prado, sino que también es el de los caballos y los burros, ¿verdad? Sí, en realidad este es el prado de los caballos. Es un prado muy grande. Un día tuvimos la idea de que tal vez se podría dejarlos venir aquí a todos juntos. De todas formas, los caballos siempre han estado con los burros. Esto lo venimos haciendo desde el principio. Desde que llegaron los burros y todos ellos se llevan muy bien. Al cabo de algún tiempo, los juntamos también con las ovejas de la raza Camerún. Estas fueron directamente donde los burros, y los burros son un poco temerosos por naturaleza, o digamos, un poco cautelosos. Así que los burros salieron huyendo, y nosotros pensamos, ¿qué pasa? Pero luego parece que uno de ellos se tranquilizó y pensó, pero si nosotros somos mucho más grandes. Y entonces reunió a los otros tres burros, y los cuatro regresaron junto a las ovejas. Y ahora fueron las ovejas las que se llevaron un buen susto. Al cabo de unos pocos minutos, todos ya se llevaban muy bien. Claro, al principio es una cosa inusual, desconocida, pero los animales tienen un sentido de grupo muy desarrollado y se han acostumbrado muy fácilmente los unos a los otros. De esto hace ya algunos meses. Y desde entonces se juntan una y otra vez aquí y pastan juntos, son amigos, se olfatean mutuamente. Exacto. Las ovejas tienen una puertecita para que los burros no irrumpan de pronto en su establo y ellas pueden entrar y salir siempre que quieran y están muy a menudo junto con los caballos y los burros. Pues sí, es una gran visión la que tenemos aquí. No se sabe muy bien cuánto puede durar hasta que todos los animales puedan vivir juntos de forma que no se necesiten cercos de ningún tipo. Ah, mira, ahí viene otra vez Vescu. No, no puede ser. ¿Es posible que ahora el caballo grande de alguna forma tenga miedo del pequeño? ¡Hala! Ahora una carrera por el prado. Sí, ellos también juegan juntos, ¿verdad? A ver, ¿quién puede correr más rápido? Sí, con los burros, hace unos días tuvimos una experiencia muy bonita. Gisela fue con ellos de paseo y arriba en la colina pasaron por delante de las vacas. ¿Sí? Entonces se detuvieron y los burros se quedaron mirando a las vacas. Enseguida las vacas se acercaron y después de ello, efectivamente, una de las vacas, llamada Lene, se dirigió a un burro, llamado Lamia, y empezó a lamerlo. ¿De verdad? Claro, sí. Una vaca lamiendo a un burro. La vaca lamió al burro y a la burra. Y al parecer hicieron una amistad espontánea. Pues no se habían visto nunca antes. Ven. Ralph, ¿ahora toca el almuerzo? Sí, ahora hay un almuerzo. Mirad, os traigo sabrosos copos de avena, porque hoy hace mucho calor. So, komm, Yamia. Kannst ruhig hingehen, Yamia. Guck mal. Ja, kommen die anderen auch, ne? Oh. Ahí vienen también los otros. Estos son los burros. A unos infundimos un poco de respeto, ¿verdad? Y estos se ponen directamente en el comedero. Mira, ¿queréis que pongamos algo más? Mirad aquí. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? Hola, pequeños. Creo que si damos suficiente espacio a los animales, es posible que suceda algo como lo que vemos aquí, que no hay competencia entre ellos, porque todos tienen la seguridad de que van a tener suficiente pasto, que todos van a tener suficiente comida, y por ello no tienen que luchar por nada. Sí, tenéis todo suficiente comida, ¿verdad? Claro, también se puede compartir el prado con las ovejas, está claro. Hay suficiente para todos.